Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Pusimos mucha sangre de este lado, ya venimos poniendo muchos muertos, salimos a defender a cada compañero y compañera, ¿no? Cumpa. Pero hoy tenemos una enorme tarea, mucho más con esta situación que se viene dando. ¿No nos dejan pasar? Bueno, vamos a seguir acá. Tenemos la enorme tarea y debemos de recordar lo que pasó allá en la estación, ¿no? En ese lugar tan horrible, que fue un lugar tan horrible, pero que hoy está lleno de vida, que está lleno de lucha, que está lleno de ejemplo. Tenemos que acordarnos y no debemos de olvidarnos. Darío ese día estuvo resistiendo con Maxi, con otros 1.000, 2.000, 3.000 compañeros que estuvieron acá aguantando el avance de la yunta asesina, de la prefectura que ejecutaba a la policía, a la gendarmería. Nosotros no tenemos que olvidarnos, compañeros, lo que hizo Darío. Darío se quedó con Maxi a cuidarlo. Nosotros tenemos la enorme tarea de hoy, compañeros. Vamos a cuidar a aquellos compañeros, a los hijos de las compañeras y los compañeros. Pero que los hijos de mis yuntas que están allá atrás, los que defienden al gobierno, a los gobiernos de siempre, que no se equivoquen, que no se olviden de diciembre, porque va a volver a llover piedra. Y no van a ser piedras solamente, compañeros. Esto no va a ser siempre así. Hoy no nos permitieron expresarnos como familiares. Y como familiares fuimos a decir que íbamos a pasar. Y como siempre sucede, estos cobardes que están acá atrás de nosotros, todos arrepentidos con palos y patadas. Parece que no alcanza con las muertes, los asesinatos de Evi Maxi. Parece que este gobierno, como los gobiernos anteriores, están ahí predispuestos a seguir reprimiendo, que están predispuestos a que los muertos los sigamos poniendo nosotros. Esto no es así. Alguna vez los muertos no van a ser de este lado. Alguna vez los muertos van a ser de los que están acá atrás y los que están en la casa de gobierno, que los van a reprimir, los van a matar. Y estamos nosotros acá, en esta lucha, como siempre aprendimos, como todos aprendí, que realmente nuestro lugar es en la calle. Diez minutos pasan de las 8 de la mañana y arrancamos una nueva emisión de Una Buena por Radionauta FM 106.3. Escuchábamos las palabras que de ayer del acto central en el puente Pueyrredón, en la calle Pavón, realmente, porque tras el despliegue policial y las distintas fuerzas de seguridad, el acto no se pudo realizar como todos los años sobre el puente Pueyrredón, sino que se instalaron esas supervallas de las que ya hablamos en algún momento, que estuvieron en el paro que conocimos en la cumbre del G20 el año pasado. Pero escuchábamos a las voces de Vanina Costecchi, de Leo Santillán y de Alberto Santillán, que expresaban lo que significaba este 26 de junio, un 26 de junio más, donde sigue habiendo impunidad, donde los responsables políticos siguen libres y donde el gobierno además de seguir encubriendo, de seguir sosteniendo este velo de impunidad, le suma esta situación violenta de impedir que los familiares, los compañeros de Darío y Maxi puedan llegar como todos los años al Puente Porredón a hacer un acto, a recordar a esos compañeros que fueron asesinados por este Estado, asesinados por las mismas fuerzas de seguridad que ayer impedían que se realice este acto. La supervalla que montaron esta nueva tecnología represiva tuvo un costo, digamos, hizo una inversión de 100 millones. 100 millones fueron los que el gobierno gastó para tener esta supervalla y otros artilugios represivos. Cuando dice que hay que ahorrar, cuando habla de, bueno, no hagamos las PASO porque es un costo muy grande, estaría bueno que, si quieren ahorrar, dejen de hacer un gasto desmedido en lo que son estos aparatos represivos, cuando lo que ayer se exigía era simplemente hacer el acto en conmemoración al asesinato de Darío y Maxi, hacer el acto que desde el 26 de junio del 2003 se viene sosteniendo. Esta es la política que está planteando este gobierno, que también impidió el 25 a la noche la realización de la tradicional marcha de antorchas. Y como decían los compañeros en el acto central, se sigue en la calle, los movimientos sociales no abandonaron la calle, van a seguir estando ahí. Darío y Maxi van a seguir siendo recordados, se va a seguir luchando por justicia y se va a seguir señalando a los responsables políticos, que, como siempre decimos, no está mal recordar quiénes son. Vanina los decía ahí en el audio, pero para quienes no escucharon, repetimos rápidamente: los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi, quienes deberían estar en la cárcel y no libres y operando políticamente como están haciendo, son Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Óscar Rodríguez, Luis Genud, Alfredo Atanasoff, Jorge Banossi, Juan José Álvarez, Carlos Federico Rucauf y Jorge Maskin. Soria se salvó porque, bueno, ya murió, pero todos esos, recuerden esos nombres, si los llegan a ver en alguna lista, recuerden que si votan alguno de estos o votan algún candidato en el que estos nombres aparezcan o estén relacionados, están votando a un asesino. Los 26 son día de memoria y lucha, como decíamos, por la memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Hoy vamos a estar compartiendo el aire también con Claudia Corol, que va a estar ampliando sobre esto. Pero también en La Plata los 26 tienen otro nombre, tienen otra lucha y otro motivo por salir a la calle, y es la búsqueda de justicia por Joana Ramallo. Ayer se cumplieron 23 meses del día en que Joana desapareció, en el día que fue desaparecida. Y otra vez Marta salió a la calle, Marta Ramallo, su madre, salió a la calle para seguir exigiendo justicia, luego de que el mes pasado nos enteremos y se entere del final, el final que no queríamos que llegue, ese final triste de estar buscando justicia, estar buscando a Joana y que aparezca como apareció. Marta ya lo había anunciado en esa marcha en el mes pasado, de que esto no iba a dejarla en su casa, de que esto no iba a poner fin a esta búsqueda de justicia, y volvió a salir a la calle, y volvemos a salir a la calle todos los 26 también por Joana. Y el mes que viene, a cumplirse 2 años, volveremos a estar, porque la justicia también es cómplice en este caso, el aparato político también es cómplice de la impunidad que está sobre el caso de Joana. Entonces los 26 acá en La Plata también tienen un nombre en particular, y seguimos buscando justicia por Joana Ramallo. ...10 grados en este momento... ...fría la mañana... poco menos fría que ayer. 14 son los grados que esperamos de máxima para el día de hoy, alrededor de las primeras horas de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y para alentarnos un poco, el pronóstico dice que hay una buena cuota de sol. Hay que esperarla, en algún momento va a llegar. Mientras tanto, esperamos al sol. Arrancamos esta mañana escuchando a Cumbia Queers, haciendo Ellos Dicen Mierda. Buena. Regresó la luz en el norte de la región. Hace minutos, luego de 5 días de apagón, las 20.000 personas que padecieron la falta de energía eléctrica en Villa Elisa, Citibel y Arturo Seguí recuperaron el servicio eléctrico. Recordemos que además de la falta de luz, los barrios estuvieron sin agua durante 4 días, situaciones que motivaron incluso la suspensión de las clases en los colegios. En este momento, les vecines evalúan cómo continuar el reclamo contra el municipio y la empresa Edelab. De amenaza de rescisión a una multa moderada. Pocas horas después de que el intendente Julio Garro denunciara penalmente a Edelab por ser responsable del apagón por negligencia, anunció que solo aplicará una multa de 150 millones a la empresa. El anuncio realizado junto a responsables provinciales descarta el pedido de rescisión del contrato de concesión del servicio. Para los usuarios afectados, la compensación será no pagar la factura este mes. represión y detenciones a petroleros que pedían trabajo. Un grupo de petroleros sin trabajo realizaban el día de ayer un bloqueo en forma pacífica de la ruta número 70 en Las Heras, reclamando la reincorporación ordenada por la justicia de una veintena de trabajadores. La protesta inició por la mañana, alrededor de las 6 horas, en el conocido Camino de los Perales. Sorpresivamente, a pocos minutos de iniciado el corte, la infantería se presentó en el lugar a los tiros, disparando escopetas y pistolas 9 milímetros. En ese momento se desató una cacería a los golpes y en medio de una balacera las fuerzas represivas detuvieron a 17 trabajadores. La protesta reclamaba por el incumplimiento de reincorporar a trabajadores despedidos durante el 2015 y 2016. En Siam reincorporan una delegada, un logro de la lucha de los trabajadores luego de 8 meses y de 2 sentencias judiciales en su favor. Ayer fue reincorporada a sus tareas la delegada de Siam, Alejandra Bercelino, quien es delegada de las y los trabajadores de la fábrica Siam perteneciente a la multinacional Newsan. Luego de que los directivos de la firma despidieran a 165 operarios y de más de 8 meses de lucha, Alejandra conquistó su reincorporación y volvió a su puesto de trabajo. Alejandra había obtenido 2 fallos judiciales en su favor, sin embargo, los directivos se negaban a acatar la orden. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 451-6917 que les va a atender Tamara Camparo, a quien no saludé todavía. Buenos días, Tamara, después vamos a saludarla al aire cuando pase de su rol de operadora al rol de columnista. También pueden mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190 y como siempre seguirnos por nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram y todas las que haya. Nos vamos sumando a cada red porque cada vez somos más centennials. Mientras tanto, vemos qué red es la que hoy está viva y cuál ha muerto. Escuchamos a Marta B. haciendo Muerde. La cuesta con tanta pendiente, en lugar de bastón yo llevo tridente, pero ser lista ya no te hace diferente, es la que más enseña los dientes y muerde, muerde, muerde, muerde, muerde, mira esa chavala, no se calla, la caga y no lo siente ya, poesía barata, sí, sí, es poesía barata, sí, sí, es mucho cuento pero poca historia, muchos gigas pero poca memoria, hablo de otros metida mío y el diablo me dice que puedo con todo, hablo de otros metida mío y el diablo me dice que puedo con todo, hablo de otros metida mío y el diablo me dice que puedo con todo, hablo de otros metida mío y el diablo me dice que puedo con todo. Me encanta esta bordería repelente de la nueva generación de mujeres que no tienen miedo a enseñar los dientes.

8 y 32 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con Diana Melón, columnista de los días viernes, conductora de los días miércoles, pero que hoy es jueves y igual la tenemos al aire. Buenos días, Dai. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Acá una novedad para un jueves, tenerte al aire. Es una excepción, sí. No es que la estamos robando de los viernes, la columna ambiental va a seguir estando los días viernes, pero bueno, por cuestiones de fuerzas mayores, hoy jueves está con nosotros Dai. Sí, por este jueves nada más hago el cambiazo y le soy infiel a Belén y a Marina, pero bueno... ya el próximo viernes de esta semana, no, el siguiente, ya estaré nuevamente en los días viernes. El día habitual. El día habitual. ¿Qué tenés para nosotros hoy? Bueno, esta semana, o en realidad más que nada la semana así pasada, se conoció la noticia que el gobierno estuvo nuevamente intentando incluir dentro de los debates parlamentarios, específicamente en el marco de la Cámara de Diputados, estuve intentando incluir el proyecto de reforma de la ley de semillas. En el pasado hubo numerosos intentos de modificarla, no solo durante este gobierno, sino también durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que el actual líder alguna especie de patentamiento lo hace sobre las opciones vegetales. No así sobre o las semillas que conocemos habitualmente, las semillas tradicionales, ni sobre las siguientes cosechas de las obtenciones vegetales. Esta modificación se introdujo en el año 91, muy, muy terminado por el contexto neoliberal que existía en ese momento. Te perdemos por momentos. Hay una señal. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Yo te escucho muchísimo mejor. Listo. Como decía, bueno, esta reforma que se hizo en el año 91 estuvo permeada por el contexto de políticas neoliberales que se buscaban impulsar en ese momento. Y bueno, posteriormente lo que se intentó impulsar es la conocida ley denominada Monsanto, que lo que busca ampliar es el sistema de patentes sobre todo tipo de semillas, permitiendo que se dé un proceso de biopiratería, o sea, que las empresas puedan detectar genes de plantas que conocemos en el momento actual y patentarlos, o sea, abrir un juego de patentamiento masivo de semillas. Desde hace muchísimos años las organizaciones del campo vienen presionando para que esta ley sea modificada, para que Argentina aplique a lo que es el convenio de la Unión para Obtenciones Vegetales del año 91, que establece un sistema de patentamiento mucho mayor, que impide y criminaliza el guardar semillas para reutilizarlas en la próxima cosecha, que impide y criminaliza las ferias de semillas habituales, si bien hoy por hoy las ferias de semillas tienen que tener un tinte más de intercambio, porque justamente las semillas tradicionales, las semillas campesinas, no cumplen con los requisitos de homogeneidad, o sea, las frutas y verduras no son homogéneas, entonces no cumplen con los requisitos de homogeneidad, por lo tanto, en la mayoría de los casos no se comercializan, sino que se intercambian, pero sí esta ley lo que le otorgaría al INASA, al Instituto Nacional de Semillas, el poder de policía por sobre las semillas, o sea, por sobre este tipo de modificación. O sea, el INASA tendría que ser el organismo policía que ante cada cosecha exija la factura correspondiente de compra de las semillas. Si bien en las primeras intentos de reforma de la ley de semillas durante el kirchnerismo, en el año 2012 no existía un registro efectuado, a partir de la movilización del reclamo de muchísimos sectores, se estableció un registro efectuado que es el que con algunas modificaciones se mantiene hasta hasta los últimos proyectos de reforma de la ley de semillas que hemos visto, el registro de exceptuados es un poco difícil de determinar. O sea, establece el registro de exceptuados para pueblos indígenas, pero no se establece cómo se va a determinar si un pueblo indígena es o no un exceptuado de esta ley, y a su vez establece, fue cambiando en el tiempo, pero determinados patrones de facturación determinarían una excepción a esta ley. Bueno, las organizaciones de campo mucho más actualmente que cuentan con mucho más poder inclusive que en el pasado. Recordemos que a poco de asumir el gobierno nacional transformó al ex Ministerio de Agricultura, Secretaría y Pesca en el Ministerio de Agroindustria, bueno, el cual hoy pasó a ser una secretaría, pero claramente determinando a qué sector iba a favorecer y por qué sector legislaba el actual gobierno. Bueno, este gobierno en numerosas ocasiones a lo largo de estos 4 años, más o menos alrededor de una vez al año, se intentó impulsar la ley de semillas, incluso a fines del año 2017, hubo debates en el marco de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, pero por un sistema, o sea, por una correlación de fuerzas negativa hacia el impulso de esta ley, de esta modificación de la ley de semillas, no logró impulsarse. Y bueno, en los últimos días se conoció la noticia de que el gobierno está intentando una nueva vez más incluir dentro del debate parlamentario esta ley. La realidad es que no logró incluir en el debate parlamentario de la Cámara de Diputados esta nueva ley. Se supone que no cuenta con el quórum para modificar esta ley, por lo cual, bueno, estaría dando marcha atrás. Pero también ante la última noticia de que la provincia de Chubut se declaró libre de glifosato y que esto podría acarrear que otras provincias sigan en la misma línea, el gobierno está intentando darles hacerles un favorcito a las empresas ante el contexto este de que, bueno, de que ya directamente a nivel provincial una provincia argentina se declaró libre de glifosato. Inclusive muchísimas asambleas y movimientos sociales están tomando el caso de Chubut como emblema para impulsar en sus propias provincias la prohibición del glifosato. Si bien en provincias como Entre Ríos, donde el propio gobierno, ante una medida cautelar que impedía fumigar escuelas rurales, el propio gobierno se opuso y lo hizo en la justicia a esta medida cautelar, o sea que difícilmente va a permitir que un proyecto de ley provincial de estas características avance. La realidad es que los movimientos sociales están intentando presionar en las diferentes legislaturas provinciales de cada una de las provincias para que leyes de similares características sean impulsadas. En este contexto, el gobierno intenta beneficiar a las grandes empresas que se verían afectadas por leyes de estas características, de prohibición de glifosato. Inclusive escuchamos que la noticia en las últimas semanas de que ante noticias como de estas características, Monsanto está empezando a desarrollar otro tipo de agrotóxico que sea menos tóxico que el glifosato. Bueno, el gobierno está buscando darles algún tipo de beneficio que se equilibre con, por ejemplo, la prohibición del glifosato en Chubut o la medida que existe en Entre Ríos de imposibilidad de fumigar las escuelas rurales. Inclusive, sí. Tengo una consulta porque me queda resonando. ¿Qué argumento tienen no para impulsar esta ley para impedir, por ejemplo, el intercambio de semillas o el guardar las semillas de la cosecha del año anterior? Digo, ¿cuál es el intercambio, el argumento más allá del económico? Digo, que es claro, de seguir lucrando, pero ¿tienen algún argumento de términos de producción, de productividad, de calidad, o es meramente... la verdad que necesitamos ganar más plata, así que por favor no intercambien semillas? En realidad, en términos de calidad, no, más allá de cualquier argumento que se pueda esgrimir desde estos sectores concentrados, incluso desde el propio gobierno, la realidad es que la calidad, las semillas y las frutas y verduras no son homogéneas. Entonces, si se habla en términos de calidad como homogeneidad, es un argumento falaz. La realidad es que, como hemos visto a lo largo del tiempo y a partir de los desarrollos tecnológicos en términos agrarios que se han dado no en los últimos 20 años, sino en los últimos 70 años, la biodiversidad genética vinculada al campo, vinculada a lo agrario, se ha ido perdiendo. Inclusive en algunos países, como por ejemplo México, se han intentado hacer bancos de semillas para proteger determinados cultivos que se han ido perdiendo por, o sea, en el caso, por ejemplo, de las semillas genéticas, en muchos casos, muchas semillas y muchos cultivos tienden, polinizan al resto, haciéndolos transgénicos, por más que no lo sean, o sea, se da una polinización, entonces, en algunos cultivos, no en todos, y esto genera que la biodiversidad genética también se vaya perdiendo. Entonces, en términos de calidad, no hay un argumento real para impulsar una ley de semillas en este sentido. Lo que pasa es que lo que se busca llevar adelante, porque inclusive muchísimos, por ejemplo, tratados de libre comercio que se realizan con Estados Unidos o con algunos otros países, se les exige a algunos países o tanto adherir a este convenio que nombraba hoy, que es la UPOV, la Unión de Protección para Obtenciones Vegetales, del año 91, o que se modifique la ley de semillas, porque justamente para favorecer a las grandes empresas. En muchos tratados de libre comercio la letra chica plantea esto. Y Argentina, y por el modelo agrario actual vigente en Argentina, es un país que ha recibido muchísimos pedidos por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, de que actualice sus leyes de semilla, de que planteando de que Argentina se encuentra desfasada con respecto a otros países en términos de patentes. La realidad es que la actual ley argentina impide el patentamiento sobre los seres vivos, o sea, sobre plantas también, pero bueno, desde hace muchísimo tiempo se viene presionando para que se actualice en este caso en Argentina. Recordemos que el país es el segundo país productor mundial de soja transgénica, por ejemplo. Entonces, si estas empresas tuvieran el control económico sobre las cosechas siguientes, ¿cuánta plata recaudarían estas grandes empresas? En cambio, impidiéndoles el cobro de regalías por sobre las producciones siguientes a la primera compra de la cosecha, les están bloqueando el acceso a una masa de dinero importante. Inclusive estas propias empresas han empezado a desarrollar para tratar de bloquear la reutilización de semillas, lo que se llaman las semillas Terminator, que es como que semillas que no pueden ser reutilizadas, o sea, incluyen una capacidad genética de que no puede ser reutilizada en la próxima cosecha. Entonces, de esta forma, asegurarse la compra de semillas en cada una de las cosechas. Pero bueno, la realidad es que la ley de semillas no distingue qué semillas pueden ser patentadas o no. Por eso decía hoy que abriría el juego a un proceso de biopiratería. Por eso también afectaría a otro tipo de semillas, las semillas campesinas, por ejemplo, podrían verse afectadas por una ley de semillas. Claro. Hay otros casos en Latinoamérica donde esto se ha dado, como por ejemplo es el caso de Colombia, donde a partir de la resolución 970 se prohibió a los campesinos reutilizar sus semillas en próximas cosechas, o bueno, también fue impulsada, como por ejemplo en Chile, que también tuvieron que dar marcha atrás con esta ley, pero en Argentina desde el año 2012 se está presionando para que esta ley avance. Afectaría no solo a gente que está, o a productores y productoras agrarias que están intentando producir de otra manera, o sea, no solo afectaría a productores campesinos, también afectaría que en general no compran las semillas, porque obviamente utilizan sus propias semillas, pero sí, para vender sus productos les exigen una factura correspondiente a esos productos, o sea, la compra de semillas claramente no tendrían. Inclusive conocemos muchísimos casos en otros países donde productores y productoras han tenido que se han fundido por no tener la correspondiente factura de compra de semillas. Entonces, bueno, esto es lo que está en juego. En realidad está en juego la alimentación, porque imagínate que otorgarle a las empresas la capacidad de descubrir genes en frutas y verduras que comemos en nuestro consumo habitual diario, estas empresas tienen la capacidad como para detectar genes, y más hoy con las grandes megafusiones que hemos conocido, que se han dado en los últimos años, como por ejemplo Bayer Monsanto, pero no es la única, donde grandes semilleras se unieron a grandes productoras de agrotóxicos, claramente lo que buscan desarrollar no es una semilla, es la semilla asociada al agrotóxico, asociada a la tecnología, o sea, todo la venta de todo el paquete tecnológico que generaría aún un mayor ecocidio del que se está generando actualmente con el actual modelo agrario industrial que sufrimos, no que vivimos, que sufrimos en el cotidiano, y que no produce alimentos, sino que produce commodities, produce mercancías, por más que esta revolución biotecnológica, como le llaman, vino con el mandato o con la falacia de venir a acabar con el hambre en el mundo. La realidad es que actualmente hay numerosos estudios que dan cuenta de que en realidad estas empresas no alimentan a nadie, y que son 17 millones de pequeños productores y pequeñas productoras a lo largo de todo el sur global quienes alimentan efectivamente al mundo, y no estas grandes megacorporaciones que encima avanzan por sobre territorios campesinos y generando, bueno, las consecuencias terribles que estamos viendo. Sí, como decimos, hemos tratado esta ley bastantes veces acá en Una Buena, es un problema de soberanía también, de soberanía alimentaria, no solo... porque muchas veces pensamos que las semillas tienen nada que ver, solo que ver con los productores, los campesines, pero bueno, como decías, ¿no? Es el alimento que comemos, es lo que produce nuestra alimentación, y quien decide sobre eso es hablar sobre la soberanía que tenemos. Sí, Day, exactamente. No sé si te quedó algo ahí para sumar. Recordar y también estar atentas a lo que se genere en este encuentro, porque en estos días está a raíz y en un aniversario de la firma de la reforma agraria que impulsó Fidel Castro, se está llevando a cabo un nuevo encuentro de la CROC Vía Campesina en La Habana, Cuba, del 25 al 30 de junio. En el marco de ellos se están llevando adelante asambleas feministas, debates en torno a patentes, debates en torno a modelos agrícolas, importante estar atentas a lo que suceda en este encuentro de estas características son sumamente importantes, inclusive para contraponer a toda la batería de medios hegemónicos que vivimos que sufrimos en Argentina, que nos dicen que este modelo es necesario, que este modelo es inevitable, que no hay otro tipo de modelo posible, y que, bueno, justamente hoy por hoy en Cuba se está no solo se está debatiendo, sino que se está demostrando que otro modelo ahora es posible. Así que, bueno, importante, bueno, claramente es en Cuba el encuentro, pero sí importante a estar atentas a lo que se produce, a los documentos que se produzcan en el marco del encuentro, y que pueden ser una herramienta importante y necesaria para el próximo tiempo. Como siempre, Cuba sigue siendo un faro. Bueno, Dayana, muchísimas gracias por la columna de jueves. Aunque sea una excepción, la disfrutamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un placer haber estado al aire con vos. Y bueno, nos veremos el próximo, nos escucharemos el próximo. Ay, la perdimos justito. Ahí hablábamos justo, se estaba despidiendo Dayana Melón, nuestra columnista de la columna ambiental, y se le cortó. Hablábamos sobre la ley, la reforma que quieren hacer a la ley de semillas, esta ley Monsanto, que quiere privatizar, patentizar y seguir mercantilizando y haciendo de nuestra alimentación, como decía Diana, no producen alimentos, producen commodities, seguir haciendo de nuestra alimentación un negocio para ellos. Vamos a escuchar a Mano Negra haciendo Si Dije Viví. Calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Noticias en una buena. Hay un puesto de trabajo menos cada dos minutos. En el último año se perdió un puesto de trabajo cada dos minutos, así lo advierte un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda sobre la situación del empleo entre marzo de 2018 y marzo de 2019. Para los investigadores se trata de una crisis con señales de agravarse. Entre los trabajadores en blanco, en el último año se perdió un acumulado de 268.000 puestos de trabajo. Dentro del empleo registrado, quienes más despidos sufrieron fueron los empleados del sector privado, que suman 161.000 puestos de trabajo menos. También fue muy alto el número de personas que dejaron de pagar el monotributo, tanto el tradicional como el social. En total, 112.000 monotributistas menos en el último año. El sindicato que reúne a las empleadas domésticas acordó un aumento salarial del 30%. La recomposición se realizará en tres cuotas del 10% a partir de este mes, con lo cual será incluida en el cálculo del aguinaldo. El acuerdo sellado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares establece que las otras dos cuotas de aumento se pagarán en agosto y noviembre. También incluye una cláusula de revisión en febrero del 2020. Conferencia de prensa por Rafael Nahuel. Hoy a las 11 horas, familiares de Rafael e integrantes de la comunidad de Löwenkolafken realizarán una conferencia de prensa para exigir justicia por el asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en manos de la prefectura. La convocatoria a la prensa es en la sede del CIPREVA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estarán presentes la Machi Betiana Kulán y la Lamien María Nahuel, tía y prima de Rafael, el joven mapuche asesinado cuando defendía territorio comunitario en cercanías de Bariloche. Desde que empezamos este bloque hubo un despido cada dos minutos. Tenemos una buena igual, porque si no está todo muy mal. Triunfo de mineros del Aguilar en Jujuy. Tras una semana de paro de los trabajadores de la mina jujeña, consiguieron sus demandas. Por una parte, el grupo multinacional Glencore se comprometió a desvincular al gerente general, con lo cual era una demanda sindical. Por otra parte, la empresa prometió regularizar el pago de quincenas mal liquidadas, mientras que el Ministerio de Trabajo Provincial se comprometió a inspeccionar el cumplimiento de medidas de seguridad laboral. Los trabajadores que recibieron la amplia solidaridad del pueblo jujeño, de sindicatos, organizaciones políticas y sociales, festejaron ayer en la Plaza Belgrano el acuerdo obtenido y anunciaron el cese de las medidas de fuerza. Decíamos que hoy está fresco, 14 grados de máxima, así que hay que salir abrigado a la calle, pero hay que aprovechar este frío porque mañana parece que llueve y más vale frío y en la calle que frío con lluvia, humedad y todo lo que implica el invierno platense cuando llueve. Así que nada, salgan a la calle hoy, aprovechen esas cuotas de sol que se supone que vamos a encontrar durante el día. Mientras tanto escuchamos a la Sex haciendo Desilusión. Un, dos, un, dos, tres.

por la presidenta del Consejo, Ileana Cid, y por el vicepresidente, por el secretario legislativo, Guillermo Anderson. Esto fue ayer a la tardecita en la sesión ordinaria número 8 del Consejo Deliberante. Así que un poco comentar qué significa que el culturalazo se haya convertido en interés municipal y por qué se hizo. Que también para quienes tal vez no sepan, pero deberían ya saberlo, ¿qué es el culturalazo? ¿Y de dónde nace? Se trata de este festival artístico cultural donde hay dos diferentes formas de verlo, ¿no? Por un lado, en los fundamentos que la red multicultural, es decir, el espacio que nuclea a los espacios culturales alternativos y artistas independientes que se reúnen, por un lado tiene como objetivo, y el objetivo que trazaron en el proyecto que se aprobó ayer, es visibilizar y exponer las distintas actividades, talleres y expresiones artistas y artísticas que funcionan en cada uno de los espacios. Ese, vamos a decir, es el objetivo light, ¿no? Es el objetivo light que se presenta en el Consejo y que se aprueba así nomás como viene. Por otro lado, y lo que más sabemos es, digamos, la lucha que llevan adelante los colectivos artísticos y los espacios culturales en contra de la clausura de la cultura, ¿no? Que lleva adelante el propio municipio y también la provincia, ¿no? Así que es un juego bastante particular que se realiza en esta ciudad, donde por un lado los centros, la red multicultural genera diferentes actividades para criticar el código represivo que lleva adelante el intendente Garro, criticar cuál es la represión hacia los manteros en la Plaza San Martín, basta de clausuras en los centros culturales, el hambre es un crimen, el arte que llegaron no es delito, la cultura no se clausura. Todas esas son las reivindicaciones también más políticas que llevan adelante los culturazos, que comenzaron llamándose los cabildos abiertos de la cultura y que después fueron transformándose en los culturazos, y donde hace 15 días atrás la red multicultural intentó hacer un culturazo en Plaza Moreno, el mismo día en que la policía levantó a los manteros de Plaza San Martín, no sé si recuerdan. Sí. Ese mismo día que la policía le levantó desalojó a los manteros de Plaza San Martín, a la vez en Plaza Moreno no dejaron instalar el escenario del culturazo que se iba a realizar aquella vez. Entonces, como una estrategia política de la red multicultural, fue presentar esta presentación, este decreto, para que sea declarado de interés municipal el culturazo y que se pueda realizar. Así que ya están organizando un nuevo culturazo. Es importante decir que probablemente, conociendo un poco el paño, que se haya presentado, que sea de interés general, que el municipio lo haya declarado de interés municipal, mejor dicho, no signifique que pueda aparecer control urbano o la policía en el próximo intento de culturazo, ¿no? Los centros culturales ya vienen con una historia donde, por un lado, el municipio les dice que no va a clausurar más los centros culturales, o la misma comisión que tienen presentada los centros culturales, les dice por un lado una cosa, por otro lado va control urbano y les clausuran los lugares. Así que no sé si se entiende esta cuestión de que es simplemente una herramienta más para poder hacer este culturazo en Plaza Moreno y que no se lo desalojen. Sí, recordemos que tanto en los cabildos de la cultura como en algunos culturalazos, control urbano, por ejemplo, impidió la venta de comida, que es la forma que tenemos los espacios culturales y distintos productores de financiarnos. Así es, tal cual. Y lo que me parecía interesante, digamos, para esta columna, que bueno, por primera vez la hago yo, antes la hacía nuestra compañera Paola, es también explicar un poco qué es la red multicultural y poder traer algunas voces de la gente que participan allá, por decir, bueno, algún oyente de Radionauta está un poco perdida a qué nos referimos con la red multicultural. Así que en ese sentido estuvimos hablando con Melina, que es una referente del Centro Cultural El Colibrí. Así que si les parece, vayamos a ver qué nos decía. Dale. Desde el año 2015 los centros culturales tenemos una ordenanza de espacios culturales alternativos ejemplar en nuestro país, donde conseguimos que el Estado no solo reconozca nuestra multifuncionalidad, sino también nuestro rol social y nuestro carácter autogestivo y comunitario. Cabe destacar que la Ordenanza 11.301 condensa años de trabajo colectivo de varios grupos artísticos y culturales desde hace años que venimos organizando para ser visibilizados. Gracias a la lucha y a la organización de los espacios culturales, coordinadora, que junto a la entonces concejal Florencia Saintud logramos la sanción, pudimos avanzar en esta lucha, pero luego quedaría la lucha por la reglamentación de la misma bajo el gobierno municipal del intendente Julio Garro. La lucha se nos ha ido haciendo muy cuesta arriba, por lo cual tuvimos que salir a la calle e iniciar un montón de acciones colectivas, como el Baterazo, el primer Cabildo Abierto de la Cultura, los festejos de los carnavales autofestivos que nacieron de este accionar colectivo, que bueno, luego terminarían desembocando en el Culturazo que hoy en día estamos reclamando luego de una clausura el pasado viernes 7 de julio. Así que bueno, los espacios culturales estamos organizados, conformamos la red multicultural junto con otros artistas, murgas y colectivos y colectivas de arte y cultura, y bueno, queremos visibilizarnos y sobre todo dejar en claro que el arte callejero no es delito, que la cultura no se clausura y que los trabajadores y trabajadoras de la cultura tenemos derechos y queremos que la cultura también sea un derecho para el resto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Ahí escuchábamos a Melina. Así es, bueno, ella es la referente del Centro Cultural El Colibrí y explicaba un poco cómo se había conformado toda la red multicultural. Y bueno, como bien sabemos, ¿no? La cultura y la cultura alternativa es una de las particularidades más importantes de la ciudad de La Plata en toda su historia, ¿no? Además de, bueno, particularidades como, podemos decir, la universidad, la arquitectura de los masones, por la historia cultural es algo de lo más importante que tiene la ciudad. Y entonces esta red multicultural es un ejemplo bastante particular para analizar, ya que bueno, ahí se reúnen todos los centros, o la gran mayoría de los centros culturales autogestivos, y significa un abanico político muy importante, muy grande, donde también se hace una disputa hacia adentro, ¿no? Entre las diferentes perspectivas políticas. Por ahí Melina mencionaba en esa entrevista que realizamos más la parte de las ordenanzas conseguidas, un poco la nombra a la diputada Florencia Saintud, ahora en las internas del Frente por Todos, no me acuerdo si se llama bien así. O para todos. Entonces, bueno, ahí se observa, digamos, también cómo es esa disputa política que se realiza hacia adentro de la red multicultural, pero me parece muy importante señalar que, bueno, que hacia afuera la lucha es una sola, como todas esas reivindicaciones que venía comentando que tienen que ver con que el arte no se clausura, el arte callejero no es delito, y esas cuestiones. Después, ¿tenías también más voces para de la multicultural? Tenía algo más para explicar, pero sobre todo quería comentar cuáles son las nuevas movidas que se vienen. Mañana viernes va a haber la agenda, claro, del Culturalazo. Culturazo, mejor dicho. Me suena mejor Culturalazo. Sí, culturazo. Es medio un trabalengua, Culturalazo. Culturazo, Culturalazo. Así es, así que mañana viernes se va a estar haciendo un pre-Culturazo, ¿sí? Para volver a reunir a todos los centros culturales autogestivos, los artistas y bueno, y la gente que quiera participar en la Casa Zaragoza, 53, 3 y 4. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche van a estar ahí los compañeros y las compañeras en esta peña pre-Culturazo mañana para, bueno, juntarse, comer algunos chollis que habían quedado de la clausura anterior que se mencionaba en la entrevista que realizamos, que pasamos recién, y se va a preparar el verdadero Culturazo que va a ser el viernes 12 de julio a partir de las 2 de la tarde. Bueno, con las consignas, el arte callejero no es delito, la cultura no se clausura, firmado por la red multicultural, se va a realizar este día y vamos a ver qué sucede. Como mencionaba hace un ratito Melina, esta última vez que se intentó realizar, que cayó la policía, la gente del municipio les decía que nunca más iban a dejar que se organicen actividades de este tipo en Plaza Moreno ni en Plaza San Martín, sino que los querían llevar a algún lugar allá por Meridiano Quinto para hacer estas actividades culturales barra políticas. La misma idea de sacar a les manteres de, y vendedores del centro también, a las actividades político-culturales también, las sacamos del centro de la ciudad y las ponemos a los costados. Así es, exactamente. Y lo que intentó la red multicultural es que esto no pueda suceder, que esto no pase, que no nos echen del espacio público así tal cual, de manera tan fácil. Así que por eso comenzaron este tipo de estrategias para poder seguir haciendo los culturazos en Plaza Moreno. Por eso que mañana se hace el preculturazo en Casa Zaragoza y el viernes 12 de julio entonces se vuelve a Plaza Moreno para intentar generar ahí una buena actividad cultural y política, Pablo. Y con eso medio que ya está bien por la columna de hoy de Pulso. Está muy bien, está muy bien. Pulso, como siempre, nos informa a quienes tenemos ganas de saber un poco qué pasa en nuestra ciudad y en el resto del país, de una manera independiente, autogestiva, sin patrón y desde abajo. Sí, es una linda manera de resumirlo. Para los oyentes, que se sumen a las redes, que miren el portal web pulsonoticias.com.ar, tenemos, por ejemplo, una importante cobertura de lo que fue el Consejo Deliberante de ayer, que donde se están tirando con de todo en el Consejo, entre los diferentes sectores políticos, y está bastante descrito en varias notas. Tenemos un compañero que pasó todas las horas en el Consejo y realizó 3 o 4 notas. Bueno, tenemos también las fotos de la protesta de los taxistas que hubo ayer contra Uber, también bastante destacable. Tenemos una crónica sobre el apagón en la zona norte de la ciudad, Citibel, Villa Elisa, y los cortes que así se realizaron. Tenemos una nota también particularmente que hice yo sobre a 17 años del asesinato de Maxi Darío, que seguramente ya están hablando hoy bastante sobre el tema en el programa. Algunas entrevistas a compañeros y compañeras militantes que participaron en aquel momento de uno u otro modo en la construcción de los movimientos desocupados, o también otras personas que de la ciudad de La Plata cómo vivieron, digamos, la tarde del 26 de junio cuando se enteraron de aquella terrible represión. Un poco eso es todo lo que hay en Pulso. Me gusta ese informe de tapa de Pulso, por decirlo de alguna forma. Muchísimas gracias, picadito. Compañeros. Muchas gracias, Ramiro, y nos escuchamos el jueves que viene en la próxima columna de Pulso Noticias. Así es, hasta luego, un saludo. Escuchábamos a Ramiro Laterza de la columna de Pulso Noticias hablando sobre este culturalazo que fue declarado de interés municipal en el Consejo Deliberante. Vamos a escuchar a The Clash haciendo Perdidos en el Supermercado. A bit free. Kids in halls and the pipes in the wall.

sigue sosteniendo la política de la desmemoria, y la otra foto del acto que se realizó, del acto que no pudieron impedir, de la memoria que no pueden detener y de la lucha que sigue creciendo en unidad y nos sigue encontrando, como decía Claudia, construyendo los sueños que queremos y que no negociamos. Vamos a escuchar a La Yegros haciendo Viene de mí y volvemos en una buena. Quiere escucharnos, no está obligado a escucharnos, respetarnos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Doce minutos nos separan de las 10 de la mañana, entramos en la recta final de este Una Buena de jueves, y la música lo indica y llegó el momento de la columna de Videódromo de la mano de Tamara Camparo, que cruza de un lado a otro del estudio para dejar de ser la operadora momentáneamente y transformarse en la columnista. Buenos días, Tamara. Buenos días, ¿cómo andas, Pablo? Bueno, ya te saludé, ya, pero te vuelvo a saludar. Nos saludamos, pero al aire formalmente, es importante, digamos, en vivo, sí, acá, sí, que sí. Se escuche. Sí, sí, obviamente. Bueno. No estamos soles. Sí, no estamos soles. Estamos acá con Augusto Ricardo, que es realizador audiovisual y tallerista de cine y filosofía. Un amigo de Videodromo también, vamos a decirlo. Hemos hecho proyecciones conjuntas ahí en el Centro Universitario Azuleño. Y en esta ocasión, ahora vamos a dejar obviamente que se presente él mismo, vamos a estar hablando un poco acerca de algunos talleres que está realizando, que está encabezando, y sobre todo particularmente de un taller de cine y filosofía que va a versar en torno a Albert Camus. Buenos días. Buen día, chiques. ¿Qué tal? Día. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Augusto César. César Augusto. César Augusto. Bien César, emperador. Bien emperador. Bueno, nada, la idea era un poco comentarles el taller que se viene sobre Albert Camus, que vamos a trabajar a varios directores. Lo pronuncié mal, perdón. Sí, siempre me quedó esa dura Albert Camus. Camus es. Camus, francés. Toda la vida, sí, bien diciendo francés. Camus. Sí, Camus. Es Camus, el... Camus. Sí. Sí, por ejemplo, un detalle de color, yo sé que a vos te gustan los Caballeros del Zodíaco, Tama. El nombre de Camus, el que era Escorpio, ¿era? No, sí, no, Acuario, Acuario, el Caballero, sí, sí, de Acuario, sí. Lo toma justamente de Albert Camus, es una suerte de homenaje que le hace, no me voy a acordar el nombre ahora del que hace el manga de Caballeros del Zodíaco, pero es un pequeño homenaje a este filósofo francés. Mirá vos, qué buen dato. Mirá, y los caballeros siempre, viste, como que te sorprenden con sus referencias tanto mitológicas como también parece filosóficas ahora. Sí, tal cual. Vos pensás que Camus, que es un filósofo existencialista francés de los años 40, 50, él tiene un libro directamente que se llama El Primer Hombre, que es una suerte de autobiografía en el cual él relata su experiencia de vida habiendo nacido sin padre, porque el padre muere en la Primera Guerra Mundial. La muerte del padre, la muerte de la madre es un tema fundamental en toda la obra de Camus, y justamente él narra lo que es venir al mundo sin padres. Y justamente él hace un análisis filosófico, ¿no? Pensando que en verdad todos venimos al mundo sin padres. Porque en el sentido de que venimos al mundo sin pasado. Claro. ¿No? Somos libres, está esta idea de libertad. Bien existencialista, digamos. Existencialista, o sea, somos proyectos, somos los que queremos ser, somos lo que elegimos ser. No tenemos excusas para nada, por supuesto que hay condiciones históricas, políticas, sociales. Pero al fin y al cabo siempre somos nosotros los que decidimos algo. Y fíjate que en el Caballeros del Zodíaco, justamente es lo que Camus le dice al cisne. Le dice, no, sacate de encima a tu madre. La madre que estaba en un barco hundida, que le tenía todo un problema para con la madre. Para los chicos de los 90 que crecimos con los caballeros. Que lo vimos, claro, que lo disfrutamos. Anótense al taller. Masami Kurumada. Ah, Kurumada, ahí va. El creador de Caballeros del Zodíaco. Ahí tenés otra referencia. Bueno, vos hablabas un poco de esta ¿cómo es lo que me, el primer hombre? El primer hombre. Por lo que tengo entendido, digamos, es una novela, no, digamos, póstuma. Inconclusa, eso no me salía hace, sí. esa parte. Bueno, como sabemos un poco ahí, digo, vos te centrabas, explicabas un poquito de dónde venía la filosofía de Camus, ahora lo vamos a pronunciar bien, y un poco también, digamos, esta cuestión de ahí vi que vas a hacer un poco este cruce entre la filosofía y la praxis, ¿no? De la figura de él. Y bueno, él falleció también muy joven en un accidente automovilístico, y por eso también decía que quedó inconclusa esa novela, también cómo vivió. Y quería preguntarte un poco también, porque acá tenemos la particularidad que vamos, el taller, bueno, va a ser ese cruce entre, como lo haces en tus talleres, este cruce de entre filosofía y cine. Contanos un poco también cuáles van a ser, digamos, estos directores que, con los cuales vas a hacer el cruce con Camus, y por qué, digamos, también, ¿no? ¿Por qué un poco los elegiste? Si fue al azar, si fue, digamos, porque tenían algunas temáticas que ver con Camus. Sí, bueno, para responderlo primero, fíjate, El primer hombre es la novela que él tiene en el auto en el momento del accidente. Es rastreada en el auto después, todo ahí suelta, los papeles, demás. No la terminó, la tenía bastante terminada igual, pero bueno, no llegó a darle toda la vuelta. Es una novela extraordinaria igual, aunque esté inconclusa, aunque se haya editado después, es una novela increíblemente, yo disfruté muchísimo leyendo esa novela. Bueno, te comento, si querés, algunas cuestiones del taller. Vos sabés que Camus, en este sentido, los existencialistas tenían esta cuestión, al igual que Sartre, de pensar que la filosofía no era solo escribir libros o hacer ensayos de filosofía. Camus escribió ensayos filosóficos, escribió obras de teatro, novelas, cuentos, artículos periodísticos. Sartre también escribió obras de teatro, crítica de cine incluso, ¿no? Pensar, digo, que la praxis de la filosofía tenía que ver con un montón de cosas y no simplemente estar encerrado escribiendo un libro, ¿no? Leyendo, estudiando. Esto es algo interesante, porque nosotros ahora por ahí nos burlamos o criticamos, digo, ¿no?, al filósofo de café o al tipo que está en el café charlando, que era algo que tenían los existencialistas, uh-huh, digo, ¿no? Ir al café, pero eso en su momento fue radical, porque era justamente sacar la filosofía de los claustros universitarios, de los edificios, ¿no?, de ahí donde estaba la academia, y salir a hacer filosofía a los bares, al espacio público, al estar más en contacto con la gente. Nosotros ahora criticamos eso, ¿no?, porque no están en la calle, sí, pero en su momento fue un gesto, digo, fue un gesto importantísimo. Entonces, Claro, te iba a decir, no, obviamente que esta cuestión, una de las cosas más evidentes que se evidencia, digamos, en la figura pública, ¿no?, de Camus, digamos, es su rol, digamos, dentro de la política, si se quiere, de izquierda también, en Francia. También, bueno, esta cuestión de su emparentamiento con otros filósofos, aunque él creo que rehuía de esa categoría de existencialista, ¿no?, pero también su participación política, y también, digamos, era una figura en cierta manera polémica dentro de la izquierda, fue crítico, digamos, un poco de ciertas tendencias del marxismo, y sobre todo, digamos, en su contexto de su época, también esta cuestión con los totalitarismos, ¿no? Sí, fue siempre complicado para la izquierda Camus, porque a él se lo suele tildar más de anarquista que de marxista, aunque en verdad no está en ningún lado. Hay una frase para mí que lo sintetiza muy bien, de un biógrafo de él, que dice: prefirió la rebelión antes que la revolución. Eligió la rebelión constante antes que la obediencia a un proyecto revolucionario. Y es muy interesante, porque él fue crítico sobre todo de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Digo, su gran problema con la izquierda marxista, francesa específicamente, pero a nivel europeo en general, es en la relación que estaba teniendo la izquierda con la Unión Soviética, ¿no?, donde ya empezaba a saberse todas las cosas que pasaban, gulags, etcétera, ¿no?, crímenes de lesa humanidad, todo lo que ya sabemos, y mucha de la intelectualidad francesa de la época, entre ellos Sartre, diciendo: bueno, es un paso necesario para la gran revolución. Bueno, sí, cosas que volvemos a encontrar bastante contemporáneas. Es decir, bueno, sí, está mal, pero del otro lado está el enemigo, está el capital, está Macri. Entonces justifica todo lo que, ¿no? Entonces Camus va a decir: no, nada puede ir jamás en contra de la libertad. Nada. Anulando la libertad, avasallando, digo, los cuerpos de los obreros, los cuerpos de los trabajadores, de ahí no puede salir nunca nada bueno, no importa cuál sea tu proyecto, no importa hacia dónde tengas ganas de ir, etcétera. Por eso Camus va a ser siempre difícil. Sí, y con respecto a eso, no, porque también, digamos, el pensamiento de Camus tiene muy esta cuestión de contexto, ¿no?, de lo que estaba pasando de la segunda posguerra y etcétera. Quería preguntarte, bueno, ¿qué directores va a abordar el taller? Y, digamos, ¿cómo se puede hacer ese cruce, no? Digamos, traspolando un poco los contextos, digamos, teniendo algunas libertades, digamos, en torno, digamos, a los temas que surgen tanto de la filosofía de Camus como en sus obras, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la idea fue cruzar, pensando que a Camus se lo considera un existencialista, y si seguimos la fórmula de Sartre, el existencialismo es un humanismo, algo que a nosotros ya que venimos con Deleuze, con Foucault, con toda esa generación postestructuralista ya no nos gusta tanto el humanismo. Hemos hablado con vos, Tama, de Donna Haraway, por ejemplo, sí, ¿no? De pensadoras que no son humanistas, son posthumanistas. Pensando esto, que Camus y el existencialismo en general puede es un humanismo, después cada filósofo, cada autor lo va a completar la frase, digo, con un contenido distinto, pero todos estarían más o menos de acuerdo. La idea fue también vincularlo a directores que podemos más o menos también meter dentro de la tradición humanística. Y esto es interesante, por lo menos para mí, yo lo estoy disfrutando mucho en lo que es la preparación. Primero porque no solo vamos a trabajar con ensayos filosóficos de Camus, sino también vamos a trabajar con sus novelas, con sus obras de teatro, con sus cuentos, lo cual va a ser también una novedad para mí. Y la idea va a ser vincular varios de sus pasajes, varios de sus conceptos fundamentales, pero más que conceptos, con sus temas fundamentales, con siete directores. Te los nombro rápido y hacemos una introducción a cada uno. Takeshi Kitano, director japonés contemporáneo, vivo, está produciendo hoy. Kieslowski, que ustedes hace poquito pasaron una película de él. Sí. Con Stanley Kubrick, ese es más conocido. Con Aki Kaurismäki, un director finlandés. Con Abbas Kiarostami, también ustedes pasaron hace poquito una película de él. Sí, con sí. Emir Kusturica. Y finalmente con Akira Kurosawa. Todos ellos, más o menos, han sido pensados dentro de la tradición humanística en el cine, con un interés fundamental por los valores, por lo que está ocurriendo en la vida del hombre contemporáneo, etc. Entonces vamos a ir vinculando, ¿no?, distintas temáticas que aparecen en la obra de Camus con algunas de las películas de estos directores. La dinámica del taller es nos juntamos, conversamos sobre la bibliografía, vemos las escenas en el momento, ¿no? Por ejemplo, el primer encuentro, que va a ser la semana que viene ya, va a estar vinculado a Takeshi Kitano, para trabajar dos ideas fundamentales de Camus, que es, por un lado, la violencia. Takeshi Kitano se caracteriza por una estética muy interesante en cómo filma la violencia, cómo la presenta, y por otro lado, el nihilismo, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no?, desde Nietzsche, sobre todo, cuando caen los valores con los que nos sostenemos en el mundo? Cuando nuestras ideas y valores pierden su sentido y el mundo aparece como vacío. Que es algo que podemos encontrar muy profundamente en Kitano. Digo, ¿no? La idea, por ejemplo, su primer película, que es Policía Violento, año 89, la película arranca con un grupo de punkis en la calle que ven a un linchera en la calle y le empiezan a hacer maldades, a molestarlo, qué sé yo, lo cebados por la propia situación, lo golpean, una cosa así, como una violencia sin sentido, maldita, malvada, ¿no? Y después de eso pasamos a Takeshi, que es policía, que va a la casa, lo sigue, va a buscar un chabón, a uno de los guachines esto, entra en la casa y lo mata a palo, ¿me entendés? Lo tortura. Entonces vos tenés ahí dos violencias horribles que no tienen ningún sentido, ninguna justificación. Digo, más allá de que uno, bueno, está pensando Takeshi está queriendo solucionar el problema este, que le hicieron, pero no es esa la manera, digo, ¿no? Eso no. Entonces, cómo la violencia empieza a tomar juego en un mundo nihilista. Digo, es un concepto que incluso hoy a nosotros como es muy contemporáneo el problema de la violencia en general. Sí, sobre todo en el cine, a veces como que parece también, bueno, descontextualizada en cierto momento, en cierto sentido, digamos, esta cuestión del sinsentido de la violencia. Bueno, ¿qué lugar ocupa la violencia también en una película? Supongo que es algo de lo que reflexionarán en el taller. Bueno, un poco porque ya nos queda poquito tiempo, quería, bueno, preguntarte, bueno, ¿dónde va a estar realizándose el taller? ¿A dónde se pueden acercar, digamos, también para inscribirse? Y, bueno, ¿a qué otro comentario acerca, digamos, de lo que quede en el tintero ahí, de lo que se va a abordar así rápidamente? Rapidito, el taller tiene dos modalidades, puede ser presencial, hay varios espacios, los martes en el centro universitario, en 47 entre 11 y 12, martes a la tarde, miércoles a la tarde en mi casa, jueves a la tarde en el espacio que se llama en eso estamos, ahí en 62 y 115. Son más o menos las modalidades presenciales, los horarios son de 5 a 7 de la tarde. Después hay también una modalidad online, una modalidad a distancia, en el cual yo envío todo el material en PDF, mando resúmenes de las clases, mando el audio de los encuentros y vamos trabajando en un grupo de discusión en Facebook, ¿no? Discusión e intercambio, y eso por supuesto no tiene días ni horarios fijos, cada cual lo va llevando como en el tiempo que puede. Y así que eso sería más o menos. Se pueden comunicar conmigo a las redes sociales del taller, tanto Facebook como Instagram, Taller de Cine y Filosofía, uh-huh. o al mail tallerdecineyfilosofia@gmail.com. Digo, pueden consultarme, por supuesto, sin ningún compromiso ni nada. Y algo que quisiera como reflexión, porque va a ser ya lo que vamos a arrancar la semana que viene, va a durar 3 meses el taller, perdón, no lo dije, uh-huh. van a ser encuentros quincenales, es decir, 2 encuentros por mes. La idea es tener el tiempo suficiente para ver, leer, escuchar bien. Y algo que quisiera vincular es a Kitano, esta idea de la violencia, con Aki Kaurismäki, que va a ser el encuentro número 4. Aki Kaurismäki, director finlandés. Tenés, digamos, un panorama ahí de directores de varias latitudes. De varias latitudes. Eso era un poco también la búsqueda del taller, buscar también algunas palabras mayores como Stanley Kubrick o Akira Kurosawa, que son nombres que más o menos se conocen, poder verlos de vuelta y también incorporar figuras un poco más contemporáneas que por ahí no están tan vistas. Una de las cuestiones que le interesa mucho a Camus es la violencia legítima. Digo, él, por supuesto, pensador existencialista, ateo, ¿no? Su gran concepto es el absurdo. Digo, no, bueno, si no hay Dios, si no hay orden, si no hay moral, si no hay ningún tipo de valor verdaderamente que no construyamos nosotros. Vivimos en el absurdo total, no tenemos ningún lugar en donde apoyarnos. ¿Se puede hablar de una violencia legítima cuando mi proyecto es revolucionario? ¿Yo, en pos de la revolución, estoy legitimado para ejercer la violencia? Es una de las preguntas que va a hacer Camus de manera fundamental y la vamos a intentar abordar nosotros desde la obra de Takeshi Kitano, que creo yo es una gran crítica hacia la violencia, aunque no parezca a primera vista, y a partir de la obra de Aki Kaurismäki, que Kaurismäki es una persona que se puede pensar muy bien desde el lado del absurdo, ¿no? Un mundo que no tiene sentido, un mundo que es bastante indiferente y cruel a las voluntades del individuo, y que confluye también con Camus en esta preocupación por las víctimas del mundo. Ustedes saben que Camus, nosotros decimos que es existencialista francés, pero él en verdad nació en Argelia, uh-huh. en Orán, digo, vivió ahí toda su juventud, toda su infancia, es decir, una colonia francesa de un país tercermundista. Entonces, él estuvo todo el tiempo preocupado y ocupado por la vida en esas latitudes, por lo que implica vivir sin infraestructura que sostenga una vida habitable, ¿no? Por decirlo, cloacas, electricidad, etcétera, etcétera, y cómo eso repercute en la violencia. Entonces son dos conceptos fundamentales que nos van a acompañar todo el taller, violencia y absurdo. Buenísimo, bueno, así que busquen Taller de Cine y Filosofía en las redes, en Facebook e Instagram para sacarse las dudas. También vas a estar realizando otros 2 talleres mañana, pasamos el chivo rapidito y después me queda pasar otro chivo más. Buenísimo, pasamos los chivos. La otra modalidad del taller, aparte de este de Camus, es Cine y Filosofía a la Gorra, que es un encuentro una única vez de 2 horas, 2 horas y media, en el que nos juntamos, yo hablo, pasamos escenas, la idea es siempre acompañar con algo para comer y para tomar. Tengo 2 fechas ahora, Cine y Filosofía en la Gorra en Citibel, que es mañana a las 7 de la tarde, en un espacio que se llama El Hormiguero Centro Cultural, va a estar dedicado a la risa. Vamos a ver escenas de Chaplin, de Buster Keaton, de Milo Forman, de Mel Brooks, unas cosas hermosísimas. Trabajamos a Baudelaire, Adorno, Nietzsche, Mari Bardet, hablamos de risa, danza, divertido el taller. Y el domingo tenemos Cine y Filosofía a la Gorra también en Eso Estamos, ahí en 62 entre 1 y 115, vamos a estar con El Uso de los Placeres de Michel Foucault, es decir, el segundo tomo de la historia de la sexualidad. Vamos a estar abordando un poco ese libro, vinculándolo también con otras obras de Foucault, con mucho de Gombrowicz en el Ferdidurque, y también miramos escenas de muchos directores. Es a las 5 de la tarde. Buenísimo. Bueno, entonces ahí pueden conectarse por redes. Último chivo, quería recordarles que aprovechen participar. Hasta el domingo va a estar el sexto Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género. El que quiera saber más sobre este festival realizado por el Espacio Queer puede encontrar en radionauta.com.ar una entrevista que hicieron el equipo, digamos, de Polesbica en el Bar sobre este festival. Así que pueden disfrutar de algunas proyecciones gratuitas. Por suerte estuve en la función de apertura con un muy lindo documental que se llama Una Banda de Chicas, que después en otra ocasión comentaremos. Así que bueno, muchas gracias por, digamos, acercarnos a esta propuesta de taller de cine y filosofía, así que estaremos en contacto con eso. Muchísimas gracias. Yo quedé sin palabras. No sabía cómo intervenir. Buenísimo estas posibilidades, la cantidad de modalidades y de poder acercarnos a estos dos mundos que se tocan muchísimo, como pudimos ver, de el cine y la filosofía. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasando 8 minutos de las 10 de la mañana, nos corrimos un poquito del horario de cierre como solemos hacer los jueves porque somos así, nos vamos un poquito pero nos gusta y siempre nos queda la columna de Videodromo para lo último y nos enganchamos mucho hablando de cine y de las distintas formas de verlo y de vivirlo, así que bueno, siempre nos pasa. Recuerden, no cambiar de dial, seguir sintonizades a Radio Nauta, a las 13 horas La Pulseada Radio, a las 18 horas Palabras Mágicas y como todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, Una Buena para saber lo que está pasando en este mundo. Nos despedimos en esta oportunidad escuchando Speed Caravan haciendo Killing an Arab. Thank you.